día me decide no me busco. Si usted quiere, yo le busco un monte que no sea espeso. Me digo, mi amo, pues no por eso. Hasta rumita caliente.